Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Tres minutos pasan de las 8 de la mañana, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Ale. Buenos días, ¿cómo estás, Mauro? Todo bien, una mañana radiante en la ciudad de Buenos Aires. Hoy acá nosotros desde Buenos Aires y nuestro compañero Carlos Del Frade desde, entiendo, su queridísima Rosario. ¿Cómo te va, negro? Hola, Mauro. Hola, Ale. ¿Cómo les va? Buenos días. Bien, Carlos, ¿cómo estás vos? Muy bien, acabamos de llegar de la provincia de San Juan. Qué grande que es la Argentina, muchachos. Y qué linda, ¿no? 15 horas y media de colectivo. Ay, 15 horas y media de colectivo. Me imagino que debes salir para la librería a comprar un crayón, así te dibujás de vuelta la raza. Porque los que tengo acá de mis hijas no me alcanzan. Me imagino, porque a ver, para explicarle, ahora nos va a contar qué fue hacer, pero Carlos, vos saliste el miércoles a la noche de Rosario. No, peor, mi locura no tiene límite. A ver, explícame el itinerario. Ah, tenés razón, no salí, esperá que me ubico. Miércoles a la noche, me parece. No, jueves a las 6 de la tarde. Sí. Llegué viernes 8 de la mañana a San Juan. Bien, después de 14 horas de micro, sí. Estuve trabajando 6 horas plenas de trabajo. Ya después, a las 4 y media de la tarde, salió el colectivo y recién llegó a la estación de colectivo de Rosario. Es decir, 15 horas y media le metió para el regreso. ¡Qué hermoso! Trabajaste la quinta parte de lo que viajaste. Sí, pero aparte, 35. La sensación que los días ya soy, te diría, un habitué absoluto de todo lo que te dan en los colectivos. Es increíble. Puedo ser un catador. Juntaste al alfajorcito. No, de galletitas, de esas polvoritas, no sé cómo se llama esa cosa. Qué lo parió. Bueno, a ver, después lo vamos a desarrollar mejor, sí. Porque creo que si trajiste lo que ibas a buscar... Traje más incluso. Y me imagino, porque eso es así, sí. Esto va a traer cola, va a traer muchas repercusiones, pero... Dame un título con un breve desarrollo para vender lo que vamos a decir y que vamos a contar en un rato. En el Día de la Soberanía, las multinacionales contratan a torturadores. ¡Wow! ¡Qué lindo! Encima, San Juan, multinacional. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Ya está. ¡Qué lindo! No, pero además es increíble los lugares emblemáticos, porque los lugares emblemáticos te dan los títulos, Mauro. Oh. Baño, es casi escatológico esto. Baño de la estación terminal de San Juan. Ajá. Con un montón de inscripciones como suelen tener los baños. Lógico, en este santo lugar. Exactamente. Había una que era impresionante. A ver. Con mucha fuerza, porque además el pueblo sanjuanino no se merece eso, pero que de hecho está demostrando lo que a partir de los años 90 es la provincia de San Juan. Sanjuaninos dependen de extranjeros. Esto es muy fuerte. ¿Qué te parece? Porque estaba más allá de todas estas frases y estas literaturas escatológicas que uno se encuentra en los baños. Y me impactó, porque eso de alguna manera está en el imaginario social sanjuanino. Hoy se cree que si vos trabajás para la Barrick, tenés el futuro asegurado de varias generaciones de tu familia. Lo cual es mentira. Pero que también está demostrando hasta dónde los años 90 siguen vivos, y con los años 90... lo peor de la década del 70. Interesante el punto. Yo conozco el contenido de tu investigación, no el resultado que nos vas a contar en exclusiva aquí por AM990 Radio Splendid en un ratito nomás, pero lo interesante es que uno nota cómo este tipo de esquemas se reciclan. Lo que vos vas a contar, a mí me tocó verlo o contarlo en, por ejemplo, Alto Paraná. Claro. en otra empresa, en otra geografía, en otra parte de la Argentina, en el extremo este de la Argentina, en Misiones, la empresa celulosa de capitales chilenos contrataba personal de seguridad ligado con la represión militar. Claro. Y vos decís, ¿será una casualidad? No, da la impresión que es una coincidencia no fatídica, absolutamente premeditada. Estos grupos económicos tenían y siguen teniendo vinculación con aquella represión ilegal. Claro, pero lo más increíble, Mauro, es que estos muchachos se reciclan por la complicidad de las justicias federales y provinciales, más el poder político, que no emerge de lo que saca la Barrick Gold desde Canadá. Claro. Emerge del voto popular. Exacto, exacto. Y esto es lo más complicado probablemente del esquema, porque si uno comienza a rasguñar, la Barrick puede llegar a decir, miren muchachos, yo contraté a este tipo que tiene tal currículum, que no es cualquiera, después vamos a contar de quién hablamos, pero no es cualquiera, pero este tipo está libre gracias a ustedes, no gracias a mí. Claro, ese es el tema. Exactamente, exactamente. ¿Qué me vienen a reprochar que yo lo contrate? ¿Me vienen a cuestionar a mí si son ustedes? Ustedes lo dejan en la calle. Esto a mí me hace acordar, y estuviste bárbaro en decirlo, de Alto Paraná, porque este es el esquema de la forestal. Exacto. La forestal, cuando hace su policía privada, los cardenales, para reprimir al movimiento obrero en el norte de la provincia de Santa Fe, contrata las peores lacras que le trae la policía y el poder político local. Totalmente. Y esto de alguna manera se recicla, lo cual lo que se está reciclando en definitiva es un sistema de explotación de los recursos naturales en pleno siglo XXI, de lo que comenzó a ser el siglo XIX en la Argentina. Por eso lo que acá está en cuestionamiento, en definitiva, es cómo este modelo agrominero extractivo nos retrotrae al siglo XIX y no nos lleva al tercer milenio. Esto es lo que también está en el fondo. Atinadísimo entonces el marco, ¿no? Justo en el Día de la Soberanía. Claro, entonces, justo hoy, en este 20 de noviembre. Claro, Carlos, interesante pensarlo. Yo pensaba, porque digamos, el gobierno tiene poder para tomar decisiones, ¿no? Digamos, estaría bueno que además del feriado turístico que hemos implementado, también la soberanía pasara por esas cuestiones de fondo, ¿no? Por esas decisiones de fondo. Claro, porque son fundamentales. Hablé con una jueza, que además fue sobreviviente de los centros clandestinos de detención de San Juan, que intentó producir algo de justicia, y no lo pudo hacer. Increíble. Y no lo pudo hacer. Por presiones políticas. Por presiones políticas y por presiones de cierta parte de la iglesia, de lo más conservador. Vos sabés que en San Juan todos los diputados y senadores, la mayoría de ellos por lo menos, no votó el casamiento igualitario por la presión de esta prelatura personal que tiene la Iglesia Católica, que así se llama técnicamente el Opus Dei. El Opus Dei maneja gran parte de Cuyo, por eso se explica también que Mendoza y San Juan haya leyes que, por ejemplo, impidan la aplicación de ley de medios, con esta cuestión de las medidas cautelares, el matrimonio igualitario, y también allí se hayan reciclado tipos muy, pero muy peligrosos, de los cuales uno de ellos, porque es muy especial, vamos a estar charlando hoy, su relación con la Barrick, y especialmente su relación con lo que significa el presente, en una zona muy, pero muy rica, pero que está muy vinculada hoy en el Día de la Soberanía, más a intereses extranjeros que a intereses locales. No anticipemos más, solo decime, ¿pudiste verlo? ¿Pudiste hablar con el tipo? No, no, pero me lo voy a encontrar en cualquier momento. Oh, afila tu estilo, periodismo poniéndole el cuerpo, se llama esto. Sí, sí, sí. En un ratito me lo vas a contar con más detalle, como también vamos a dedicarle un párrafo seguramente en alguna de tus intervenciones a través de la línea telefónica desde Rosario, a justamente esto que hacías referencia, que es el Día de la Soberanía. El otro día dejábamos picando la pelota para hoy explicar un poco más por qué, de qué se trata esto del Día de la Soberanía y qué valor tiene este 20 de noviembre conmemorando aquella batalla, aquella gesta de la Vuelta de Obligado. Pero hablando de derechos humanos, en un rato también, Carlos, vamos a conversar con la responsable de la compilación de una serie de testimonios muy interesantes que se transformaron en un libro que se va a presentar el próximo martes 23 de noviembre acá en el Centro Cultural Haroldo Conti, donde antes estaba la Escuela de Mecánica de la Armada, que creo que la conoces, tal vez la conozcas. Se llama Aida Albarrán, la autora de esta compilación, y se titula Relatan las Madres de la Plaza, haciendo referencia a los testimonios de las madres de la Plaza 25 de Mayo, en este caso de Rosario. De Rosario, sí, conozco al autor y conozco el libro, lo tengo. Un trabajo muy interesante que hizo esta colega Aida Albarrán, con la que vamos a estar hablando en un ratito, trabajo que se presenta la semana que viene en el Centro Cultural Haroldo Conti, aquí en donde funcionaba la ESMA. Y también vamos a estar hablando de un tema que nos duele, pero tratando de velar, de correr los velos sobre la información que durante el día de ayer y hoy en los matutinos se pone al respecto, que es lo que está ocurriendo en la CTA con esta elección indefinida. Casi te diría que ya hasta un punto en donde nos cansamos de la indefinición. Nos gustaría, como militante de la CTA, que esto finalmente terminara por definirse de una forma o de otra, pero que se definiese. Ayer hubo algunas declaraciones cruzadas, algunas que fueron tergiversadas, podríamos decir, malinterpretadas, por ser amables con los colegas que estuvieron redactando en los.com algunas noticias, pero hoy las notas de gráfica lo reflejan casi de la misma manera, esto de que la CTA se parte, la CTA al borde de la fractura. Vamos a estar seguramente tomando contacto con alguno de sus dirigentes más importantes. Tenemos programa, la verdad. Tenemos programa. Habemos programa. Ayer hubo una marcha muy importante, te diría que ninguneada por la mayor parte de los diarios de los matutinos de hoy, o reducida a su mínima expresión la cobertura. Una marcha muy importante pidiendo el esclarecimiento del crimen de Mariano Ferreira, a un mes del crimen de Mariano Ferreira. Sí, aquí en Rosario, por lo que sabía, también se hacía algo similar. Sí, hubo una marcha muy importante, multitudinaria, ayer por las calles de la Ciudad de Buenos Aires, de las que participaron muchísimas organizaciones sociales, entre otras, y sindicales, entre otras, por supuesto, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Yo les voy a contar qué va a pasar, cuál va a ser el veredicto, en este caso, cuál va a ser la decisión de la jueza que entiende en la causa, a más tardar el próximo martes. Atención, a más tardar en el próximo martes, con los 7 detenidos imputados por el crimen de Mariano. Ha sido rápido en este caso la justicia, sí, Mauro, hay que destacarlo. Sí, esto. Sí, por supuesto. El trabajo de la jueza ha sido realmente muy importante, y yo me voy a animar a contarles alguna línea que nos permite vincular a los personajes detenidos, seguramente procesados a partir del martes por el asesinato de Mariano, y algunos sectores del peronismo que fueron y tienen mucho que ver con haber instigado el crimen de este pibe. Así que hay con qué, hay con qué hoy, hay equipo, y además me imagino que también debe haber algunos apuntes de lo que fue el encuentro de comunicación del sábado pasado. Por supuesto, vamos a estar refiriéndonos a esta cuestión, algo que tiene muchísimo que ver con la construcción de la constituyente social. Así que quédese de sencille, échese una meadita, hágase unos mates y quédese, porque en un ratito empezamos a contar todas estas cuestiones que le estamos prometiendo aquí nomás en el arranque de Sobre la Hora. Cuando pasan 16 minutos de las 8 de la mañana, tenemos dos líneas telefónicas. Hoy me voy a animar a decir que las dos son bien federales. Así que las voy a leer con 011 también, porque soy guapo, mire. 011-4535-5900. Y la segunda línea también federal, 011-4535-5999. Cuando anochezca, pues bien. Atado con doble cordel, el de simular. No quieres mirar, maniatado. Quieres paulear y arremolinar. Me diste acrobacias y saltar. La suerte del principiante no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos del soledad. Y el gracias a Dios tampoco cree lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar. Ángel, para tu soledad. Ángel Capa, para tu soledad. Sí, sí. Sí, más o menos. No hablemos de los niños que bajaran del cielo. No, los redonditos, recuerda. Columnistas. Muy buena música. Informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes. A de nuevo a buscarla. Una vez más, las calles de la ciudad de Buenos Aires ayer se inundaron de militantes populares, integrantes de organizaciones políticas, sociales, sindicales. Allí estuvimos junto a nuestros compañeros y compañeras de la CTA, del MTL y por supuesto de otros tantos partidos políticos y grupos que fuimos a pedir por el fin de la impunidad, por el esclarecimiento del crimen de Mariano Ferreyra. Algo que, como ustedes saben, está muy ligado, no solo a las prácticas burocráticas y mafiosas de ciertos grupos sindicales, concretamente los ligados a José Pedraza en la Unión Ferroviaria, sino también a un esquema, a un modelo que está también muy relacionado con lo que nos pasó en la Argentina hace algunos años y lamentablemente todavía hoy nos sigue pasando, que es esta forma de entender las relaciones laborales, ¿no? Estas cuestiones ligadas a esta palabra que algunos todavía no terminan de entender bien de qué se trata, pero que es la tercerización de los servicios. Para hablar de este tema, lo hemos convocado a nuestro amigo y compañero Horacio Meguira, director del Departamento Jurídico de la CTA. ¿Cómo te va, Horacio? Buen día. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo andas? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. A ver, si vos le tuvieras que explicar a un trabajador que seguramente tal vez hasta lo sufrió, pero vamos a poner que no. ¿Qué significó y qué significa la tercerización para el mundo del trabajo? ¿Cómo lo explicarías? Mira, siempre existió, desde que el capital es capital, una manera de eludir los llamados costos del trabajo. Uh-huh. Es decir, gastar lo mínimo y ganar lo máximo. Es una de las premisas fundamentales del capitalismo. Claro. Ahora, también durante mucho tiempo hubo contratas y subcontratas, es decir, la descentralización del corazón de fábrica. Pero bueno, ahora se ha convertido en sistema. En el capitalismo actual, la descentralización de la producción y la concentración de la decisión es una de las características, ¿no? De lo que se llama globalización. Por lo tanto, este sistema de delegación de la producción en pequeños establecimientos es una constante en todo el mundo. Ahora, se lo denomina terciarización, subcontratación, delegación, descentralización, tiene muchos nombres. Ahora, lo concreto es que en la conformación del precio de una mercancía cualquiera, este proceso, la relación que existe entre el costo de mano de obra y producto, es mucho más grande que en el lugar donde se termina el producto. Vamos por un ejemplo. Si vos tenés una remera con una marca determinada, sí, es decir, el momento de la venta que se blanquea la marca y la remera, vos pagás un determinado precio, pero la ganancia la obtuvo donde se hicieron los ojales, donde se cosieron los botones, claro, donde se pusieron las... Porque es ahí donde la empresa saca su mascarón de proa y pone lo más precario y lo más sucio que tiene, ¿no? Es decir, en el caso de las telefónicas, por ejemplo. El trabajador telefónico cobra bien, tiene uniforme, buenas condiciones, horario. Ahora, lo que se movilizó ayer, este nuevo sindicato, la Unión de Trabajadores y Empleados Telefónicos, UETEL, que es un sindicato recientemente adherido a la CTA, es lo que no se ve de Telefónica y Telecom. Y lo que no se ve es precario, inestable, con jornadas agotadoras, es decir, y eso no está en los acuerdos internacionales entre Telefónica del mundo y los sindicatos mundiales. Ahora, ese personal tercerizado que generalmente trabaja para una empresa de menor facturación, de menor importancia en términos, podríamos llamarlo, económicos dentro del escenario del capital, ¿está conveniado ese trabajador? No, ese trabajador está fuera de convenio, por muchas causas, como siempre. Una de las causas es que es justamente la que dije, a la empresa no le conviene convencionarlo porque es donde obtiene sus mayores beneficios. Otra es la complicidad de los grandes sindicatos sobre el sindicalismo empresario, que como el cliente o futuro cliente, entre comillas, no tiene un sueldo respetable, no le sirve ni para la obra social, ni para la aseguradora de riesgo de trabajo. En todos los lugares donde son socios, no les interesa por sus bajos ingresos. Y a su vez, la carencia de libertad sindical les impide organizarse libremente. Entonces están en una verdadera situación de encierro. Y son muchos los... Es decir, en las empresas terciarizadas, por ejemplo, de servicios, electricidad, telefónicos, agua, son muchos más los terciarizados que los que trabajan en corazón de empresa o corazón de fábrica. Quiere decir, por ejemplo, que cuando uno lee en los diarios, el gremio telefónico acordó un 20% de incremento. Digo telefónico porque es el ejemplo que pusiste, sí, puede ser ferroviario. Sí, sí. El pibe que labura para una de estas empresas no percibe ese aumento. Nada, no. Bien. Se percibe a gusto y piacere de el contratista o subcontratista, que varía. Pueden ser pequeñas empresas serias, o puede ser disfrazado de cooperativa, como en el caso de pescado, o puede ser disfrazado de asociación civil, o simplemente un empleador, un capanga. Es decir, y a su vez está la subcontratación. Esa misma empresa subcontrata a otros que contratan a su vez trabajadores. Claro. Es decir, es una cadena que evita la responsabilidad. Bueno, vos mencionás la palabra cooperativas, y si yo mal no tengo entendido, justamente en el caso del incidente o de la situación generada en el gremio ferroviario, había una cooperativa que era la que subcontrataba a los trabajadores tercerizados en este caso, y esa cooperativa incluso estaba ligada o está ligada a dirigentes del propio sindicato. En el periodo del 90, en los desguaces del Estado, los sistemas se privatizaron y esta cadena, en muchos casos, fue tomada por el sindicato. desde ferrocarriles enteros como el Belgrano hasta pequeñas cooperativas que como la de Tafí Viejo, claro, es decir, como esta de reparación de vías, en donde los dirigentes sindicales se involucran con falsas cooperativas, porque el supuesto cooperativista no tiene ningún derecho, no, como, pues, está hecha la cooperativa porque la cooperativa no paga impuestos y porque la cooperativa impide la sindicalización. Expresamente la ley de cooperativa impide la sindicalización de los socios, supuestamente. Claro, claro, que en realidad son laburantes disfrazados, por explotados. Supuesto, claro. Es una ficción y un fraude a la ley, y un fraude tolerado por la porque no hay ningún tipo de vigilancia por parte de la autoridad, y el Ministerio de Trabajo no implementa ninguna medida que acentúe los sistemas de inspección. Por lo tanto, estos son conductas toleradas, es toleradas por los distintos gobiernos desde la década del 90 en adelante, y que forman parte de un complejo, como vos dijiste al principio, un complejo sistema en donde el Ministerio de Trabajo es el eje, es decir, el sistema de consulta permanente con los grandes sindicatos, y donde los grandes sindicatos con el secretario general y el ministro de Trabajo efectúa una especie de control en donde el sindicato empresa es a su vez subcontrolador de estas masas que resultarían muy peligrosas tanto para el sindicato empresa como para el propio funcionamiento del capital. Por lo tanto, es importantísima desde todo punto de vista la movilización de Mariano Ferreira. Horacio, Alejandro Weber te saluda, buen día, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, mira, ayer escuchando a la presidenta en la conferencia industrial, habló de darle racionalidad a la relación entre empresarios y la CGT. Digamos, ¿vos ves factible que avance en diputados, en la Cámara, el proyecto de reparto de ganancias? El reparto de ganancias y el proyecto de ley es simplemente una simbología que apoyamos, porque entendemos que es la reglamentación de un artículo de la Constitución que habla de participación en las ganancias, pero también habla en colaboración en la dirección y en la gestión empresaria, cosa que tampoco se ha reglamentado. Sí. O sea, lo entendemos como símbolo porque desde hace mucho tiempo en la CTA creemos en un orden de prioridades de empezar por los más vulnerables, por los que menos tienen. Y desgraciadamente este proyecto está dirigido a un sector de los trabajadores organizados y dentro de ese sector a los sindicatos que los representan. Por lo tanto, que las ganancias se distribuyan a través de un sistema de participación es bastante relativo. Hay que fortalecer los salarios, hay que fortalecer la política de ingresos y la política de distribución. Esto es un símbolo que no puede dejar de ser apoyado, pero es sospechoso que la misma Unión Industrial y la CGT, que terminan de participar en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, y con un 1.800 a partir de enero, ahora la CGT quiera un proyecto de participación en las ganancias. Es decir, resulta incoherente y parece más un blef que otra cosa, ¿no? Bueno, déjame decirte para cerrar una información que dan cuenta los diarios de hoy. La jueza que entiende en el crimen de Mariano Ferreira ha dispuesto, seguramente va a disponer el próximo martes, ya lo ha comunicado extraoficialmente a los abogados de los 7 imputados detenidos, que muy probablemente sean procesados el próximo martes, la semana que viene, por haber participado en diferentes niveles de responsabilidad del asesinato del militante del Partido Obrero, ocurrido justamente en el marco de una protesta por la efectivización de los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca. De los 7, es muy probablemente, casi seguro, que serán 6 los procesados, y hay uno en duda que podría llegar a ser, en este caso, beneficiado con la falta de mérito. Esto muy probablemente sea una noticia de tapa de los diarios el próximo martes. Horacio, te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Muy grande. Horacio Meguira, director del Departamento Jurídico de la CTA, refiriéndose al tema de las tercerizadas y el crimen de Mariano Ferreira. Thank you.

usted dice por la rima, pero no, quédese no, tranquilo que no hay ningún inconveniente. ¿Por qué ha ingresado a este habitáculo? Sí, cuidado, con esa rima también, cuidado. Claro, debería sacarle el esdrújulo para que rimase, pero... La rima, oráculo, estrújulo. Con su camiseta sin mangas. Es una musculosa. Más conocida. No me salía la palabra musculosa y bueno, encaré. Con su venda en mano derecha, ¿dónde habrás metido los garfios? ¡Ay! La señorita Natalia de las Mercedes Palmeiro. Buen día, qué lindo. ¿Qué haces, turrita? Ya la cagó, ¿viste? Pero veníamos muy bien, me gustaba cómo arrancamos. Habías logrado ponerla colorada. Sí. Sí. No, claro. A mí se me... Bueno, pero ¿sabe qué? Me gusta porque ella entra acá y acá hay un aire acondicionado y eso la ambienta a ella. Ella le cambia la temperatura de la piel. Enseguida, sí. Inmediatamente se le nota eso. Ella hace notarnos que tiene frío. Su cuerpo nos lo dice. Bueno, compañera, ¿qué trajo ahí? Bueno, tenemos un informe, la verdad. No presente nada. Claro, ¿no? ¿Cómo hacemos para seguir? No importa. Bueno, vamos a dejarlo como para que relaje la compañera, que relaje. Y de paso aprovechamos y le damos entrada al negro Carlos del Frade. Un tipo serio, que sabe, que estudia. Que está desde Rosario. ¿Qué hace, negro? ¿Cómo les va? ¿En qué andaban? Y acá está, ahí. Cuando entra Palmeiro acá y se revolucionan las hormonas, ¿viste? Hubo mucha repercusión de sus declaraciones de la semana pasada. De las declaraciones de Palmeiro hablamos. Ah, claro, aquello de la billetera Mata Galán. Exactamente, sí. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, Carlos, buen día. Buen día. La fajaron, te digo, la rigorearon sí. Por ese tema. Me imagino. No gustó mucho, igual yo nunca dije que billetera, que yo estaría con alguien por la billetera, pero no importa, no voy a entrar en discusión nuevamente. Sí, si vos sabés que hay una marcha en este momento, se está escuchando los bombos, hay una marcha de feministas liderada por mi amiga Luciana Pecker acá en la puerta, que piden la cabeza de Palmeiro, no quieren saber nada. Bueno, en un ratito del Frade vas a contar algo que les va a sorprender a más de uno. Les pido que se queden hoy porque en 9:15, 9:20 seguramente del Frade va a revelar otra más de las caras ocultas de la multinacional Barrick Gold, una que no se esperaban seguramente muchos de ustedes, pero ahora quiero que hagamos un poco de historia y nos remontemos a otro 20 de noviembre de hace algunos años, en una zona cercana donde estás vos, ahí en el Paraná, ¿no? Claro, en realidad en el norte de la provincia de Buenos Aires, en la localidad de San Pedro. Así es. Muy cerquita de allí, en esos recodos maravillosos, en esos dibujos cósmicos que le hace el río Paraná a las costas, allí es donde el río comienza a angostarse en lo que se conoció después, aunque históricamente se llamaba la Vuelta de Obligado, querían pasar 92 barcos mercantes ingleses, secundados, apoyados logísticamente por 22 buques de guerra. Ajá. Estamos hablando de la primera potencia del mundo en el siglo XIX, del verdadero primer imperialismo, que surgió como etapa superior del capitalismo, como diría alguien que sabe. Y lo cierto es que cuando se metieron aquí, ellos ya estaban junto a los franceses tapando la boca del Río de la Plata para inundarnos de productos que venían de la naciente industria que especialmente se desarrollaba en los hornos de Liverpool. En 1838 comenzó el bloqueo francés y se extendió toda esta etapa del conflicto de las Provincias Unidas o de la Confederación Argentina, como se conocía en aquel momento, contra Francia y contra Inglaterra, desde 1838 a 1850. Son 12 años de muchos conflictos, entre los cuales se dieron varias batallas armadas, y una de las principales, por la resonancia que tuvo, es la que se aloja en el bolsillo de cada uno de nosotros cuando sacamos el billete de 20 pesos. Uh-huh. ¿La soberanía vale 20 pesos o vale más? Y esta es la pregunta que hay que hacerse. Porque si el recuerdo por la soberanía termina siendo simplemente la cuestión del día feriado y el descanso que no nos viene mal a los laburantes, pero se queda solamente en eso, nos vamos a dar cuenta que nos perdemos de discutir por miles de millones de dólares que se van de la Argentina como consecuencia de la presencia de grandes multinacionales que hacen que los recursos naturales terminen siendo grandes riquezas para los de afuera y expectativas muy cortitas, muy enanas para los que estamos adentro, por lo cual la soberanía queda claro que vale más de 20 pesos. Uh-huh. Aquel 20 de noviembre de 1845, cuando se vienen esos barcos, Lucio B. Mancilla, Martiniano Chilaver, a cargo de las tropas federales, de lo que comenzaba a ser la segunda etapa del gobierno de Rosas. Rosas se había retirado en 1832 y luego asume con la suma del poder público a partir de 1833, en medio de ese gobierno de Juan Manuel de Rosas, que estaba plebiscitado fundamentalmente por los sectores populares y también por los sectores de grandes propietarios de tierras de la provincia de Buenos Aires, y hasta ese momento el litoral argentino, salen a enfrentar a estos navíos ingleses que tenían una idea clave: desarrollar el comercio, imponer sus producciones en toda la franja del Río de la Plata, del Río Paraná y, por supuesto, llegar hasta el único estado que realmente era soberano en aquel momento, que era el estado del Paraguay, que además tenía analfabetismo cero y tenía la posibilidad de mandar a sus estudiantes a traer conocimientos de Europa para aplicarlo en una naciente industria que en primer lugar se desarrolló en el Paraguay de los hermanos López y anteriormente en el gobierno de Gaspar de Francia. Uh-huh. Esta era la idea. Pasaron por allí y ahí fue donde el gauchaje argentino tomó la idea de que frente al avance de semejante potencia del primer ejército del mundo, colocó cadenas emblemáticas para impedir que siguieran avanzando los barcos ingleses en el recodo de la Vuelta de Obligado, allí muy cerca de la localidad de San Pedro. Ahí es muy interesante todo lo que dice en su arenga Lucio B. Mancilla a todos los que van a luchar: fíjense cómo quieren usurpar nuestra tierra, cómo quieren herir nuestro orgullo, demostrémosle quiénes somos para defender nuestra tierra. Lo cierto es que se da una férrea oposición, la pelea dura más de 12 horas, hay muchísima sangre derramada, pero los ingleses logran pasar, con lo cual en la Vuelta de Obligado la Argentina pierde militarmente, pero gana políticamente. Claro. Porque el ejemplo es retomado por los diarios europeos, especialmente los ingleses y los franceses, en donde, por ejemplo, San Martín desde el exilio comienza a señalar la valentía del pueblo argentino y lo que significaba defender la libertad para un pueblo del sur frente a la primera potencia del mundo. Esto comienza a generar que la opinión pública europea se ponga en contra del bloqueo, y este va a ser el momento del triunfo político de lo que fue la Batalla de Obligado. Uh-huh. Pero después la batalla se termina ganando un año después, el 4 de junio de 1846, cuando de vuelta los ingleses se encuentran otra vez con Martiniano Chilaver, se encuentran otra vez con Lucio B. Mancilla, pero esta vez en el sur de la provincia de Santa Fe, en el recodo de Punta Quebracho, y allí sí, familias enteras, abuelas, abuelos, chicos, padres, junto a la soldadesca del gobernador federal, del gobernador rosista, Pascual Echagüe, salen a enfrentar a los ingleses y se le gana hasta con piedras en las manos. Es una batalla fenomenal, y ahí sí aparece este nombre que le habías dicho antes, Mauro, a la cuestión de la gesta. Es una verdadera gesta popular. Uh-huh. La gente entendía que había que defender la tierra de los ingleses, porque si se quedaban adentro de la tierra ya no iban a ser nuestros los proyectos y los sueños del futuro de la Argentina. No podés manejar tus sueños si no podés manejar tu tierra. Esto era lo que parecía estar en la cabeza de esa gente. Se gana en Punta Quebracho y desde entonces comienzan las tratativas diplomáticas, y en 1850 se termina con un acuerdo de paz en donde Francia e Inglaterra rinden sus pretensiones ante lo que significaba la Confederación Argentina y su representante, que era Juan Manuel de Rosas. Allí está la gran victoria política del rosismo, y a partir de ese momento el Día de la Soberanía. Carlos, esta es la postal. Qué espectacular tu relato, y me quedaba pensando, ¿no?, en algo que vos sos muy crítico. Qué poco tenemos de calles o de lugares con nombre de Mancilla y de Chilaver, o qué poco conocidos son. ¿Y cuánto es Roca que tenemos, por ejemplo, en todo el país? ¿Cuánto Roca? ¿Cuánto Rivadavia? ¿Cuánto Rivadavia, no? Vengo de una ciudad en donde está atravesado de Rivadavia, de Roca y de, sí, la, y de la Prida, obviamente, que era sanjuanino, por otra parte. Martiniano Chilaver es un personaje tan silenciado de la historia, y es un Ha sido un criollazo de esos que tenían las bolas bien puestas. ¿Recuerdan algunos que han estudiado? Yo soy un lector interesado por las temáticas de historia, no soy un especialista ni mucho menos, pero fue un tipo que peleó hasta el final. Sí, hasta el final, como muchos que incluso estaban allí junto a ellos. Incluso se cuenta que algunos de los hombres de mayo de 1810, que mayoritariamente después se volcaron al Partido Unitario, terminaron peleando junto a Chilaver y junto a Mansilla en la Vuelta de Obligado por eso de lo que significaba defender la tierra de la pretensión extranjera de ocuparla. Uh-huh. Y ahí me parece que es tan interesante ponernos a pensar, y este es el desafío incluso para nuestros oyentes, de por qué mujeres, chicos, abuelas, abuelos, peones, se ponen a defender algo frente a lo cual no había propaganda, claro. Porque no había radio, no había televisión, no había mensajito de texto, no había Twitter. ¿Cómo se convocó a esa gente? Uh-huh. ¿Por qué esa gente peleó? ¿Qué los llevaba a combatir? Yo insisto, me parece que para mí lo que existía era la idea que si yo dejo meter al extranjero para que me maneje mi tierra, yo no voy a poder manejar mis sueños de acuerdo a mis necesidades. Me parece que eso es lo que atraviesa esa fenomenal movilización de anónimos que hasta el día de hoy no tienen no solamente una calle, como decía recién Alejandro, no tienen una sola mención en los libros de historias. Esos anónimos que se enfrentaron contra la potencia más grande del siglo XIX y la lograron vencer. Sí. Primero la hostigaron en la Vuelta de Obligado y después le ganaron el 4 de junio de 1846 en Punta Quebracho. ¿Quiénes eran ellos? Igual que cualquiera de cada uno de nosotros. Sí. Y en esto reside, me parece, la soberanía. En nosotros, en saber si somos capaces de poder tener los elementos necesarios para hacer realidad nuestros sueños. Ahí me parece que reside el misterio de la palabra soberanía. Uh-huh. Vamos a hablar la semana que viene. Me gustaría, saliendo del tema de soberanía y pensando en estos personajes que construyeron la patria grande de Martiniano Chilaver, porque vos sabés que yo tengo la sensación de que en estos espacios mínimos, pequeños, que nos permitimos aquí en este programa para repasar la historia, tenemos la obligación de a través de nuestro relato evocarlos y hacerlos más conocidos de lo que han sido, desgraciadamente, para la historia oficial del país, ¿no? Chilaver es un tipo, Chilaver muere fusilado en un acto de heroísmo, ¿no? Porque es tomado prisionero por Urquiza le da la oportunidad de que se redima y el tipo dice, muere con las botas puestas y lo fusilan en una madrugada, y tipo que pelearon hasta con las balas, y cuando se le acabaron las balas del cañón ponían piedras en los cañones. Sí. en las guerras intestinas de la Argentina, que también tuvieron mucho y nos dejaron mucho marcados a fuego, ¿no? Pero bueno, negro, ya hablaremos de estos temas, ¿no? Claro, y después lo que queda, la consecuencia, que es tan interesante ver cuando San Martín, frente a esto, le termina legando su sabre Córdoba, que lo había acompañado durante toda la liberación latinoamericana, Rosa, justamente como representante político de esta pelea contra los intereses ingleses. Y ahí aparece la gran discusión con Sarmiento, y por eso siempre decimos que hoy en el presente nos hace peor los sarmientudos que aquellas historias que tiene que ver en serio con lo que significa para nosotros hoy pelear por palabras tales como soberanía. Grandioso, negro. Bueno, en un ratito reconectamos, ahora sí, la próxima, definitivamente, para hablar de esta investigación que estuviste realizando, poniéndole el cuerpo una vez más, sobre los vínculos entre la represión ilegal de la Argentina y la multinacional Barrick Gold. Dos datos más para sembrar algo así como una especie de apronte. Dale. Dos nombres más. Haroldo Conti, vos lo habías mencionado porque va a ser el centro cultural donde se presenta el libro. Así es. Y del otro lado, la droga. También lo metemos. ¡Epa! 4535-5900 y 011-4535-5999. Vamos a escuchar un informe ahora. Así es. ¿De qué se trata? Estuvimos en el grupo cultural Al Borde. Este grupo nació en 1991 y hoy, sábado 20 de noviembre, cumplen 19 años. Este grupo cultural está integrado por vecinos de Almirante Brown, uh-huh. en donde realizan talleres gratuitos para todos los que se acercan al lugar, como por ejemplo acrobacia en tela, algo muy lindo y muy difícil aparte de enseñar, danzas, comparsa, actuación, talleres de informática también. Tienen un centro de educación para adultos y aparte desarrollan cursos de formación profesional de comunicador radial, operador de PC y operador sociocomunitario. Además, y por último, están montando una sala de producción radial para realizar distintos contenidos y además distribuirlos, por supuesto, en todas las radios de Almirante Brown. Vamos a escucharlos. Mi nombre es Oscar Quinteros, soy miembro fundador del Grupo Cultural Al Borde, nace en el año 1991, en noviembre, en el Ministro Rivadavia, Almirante Brown, Al Borde con Lonchán. Venimos desarrollando desde ese día hasta la fecha talleres ininterrumpidos de tipo de promoción cultural, desde apoyo escolar, acrobacia en tela. Tenemos una biblioteca con cerca de 4.000 volúmenes, distintos tipos de cursos de danza. Todas las actividades, bueno, son totalmente gratuitas y en este momento funcionan 3 cursos de formación profesional, comunicador radial, operador de PC en 2 niveles y operador sociocomunitario. Esos son dependientes de la dirección de escuela. Bueno, mi nombre es Gustavo Alonso, pertenezco al Grupo Cultural Al Borde, estoy a cargo de la parte de informática, de un curso de formación profesional que se da en la institución y de coordinar la parte del taller de informática. La institución cuenta con aproximadamente 13 equipos, 13 PC, pero en realidad tenemos solo 3 o 4 que tienen el Windows XP, por lo tanto también estamos siempre dependiendo de lograr alguna donación de equipos como para ir actualizando nuestro stock de máquinas. También funciona un centro de educación de adultos para adolescentes y adultos que no han terminado la escuela primaria. Tenemos una comparsa con funcionamiento regular también durante el año, que incluye distintos tipos de actuaciones dentro, no es una comparsa tradicional. Esto hace que tenga una característica especial, no vamos a corsos, sino que vamos a barrios donde organizan actividades, movimientos sociales parecidos al nuestro, y de manera gratuita nosotros pasamos por esos barrios. Soy Ana Claudia Escobar, soy la que dirige los grupos de teatro de Al Borde. Nosotros tenemos 3 grupos de teatro en realidad, uno de adultos, tengo un grupo de mujeres que trabaja problemática de la mujer y un grupo de adolescentes niños que trabajamos de la misma forma que en los grupos grandes, trabajamos con las técnicas de teatro del oprimido. Lo que trabajamos fundamentalmente es teatro en cualquier tipo de escenario, ¿sí? En la calle, en la plaza, en una peña folclórica. Y trabajamos las técnicas de teatro del oprimido que tienen que ver con esto, de contar historias que le pasa a la gente y tratar de buscar una modificación de esa realidad. Al Borde está integrado, digamos, por vecinos del barrio, pero también vienen jóvenes o adultos de otros lugares que son solidarios con nuestros objetivos, que es fundamentalmente promover la producción cultural de nuestros vecinos. Somos integrantes de la Central de Trabajadores de la Argentina desde su fundación, porque nos reconocemos fundamentalmente trabajadores, ¿no? Más allá de tener o no tener empleo, tenemos una identidad de clase. En general somos solidarios con movimientos sociales de todo tipo que necesitan, o destacamentos de trabajadores que necesiten por ahí nuestro aporte con los grupos de teatro, con la comparsa, con lo que podamos. A futuro, o en este momento, estamos desarrollando un proyecto que se llama Nuestro Lugar, en donde estamos montando una sala de producción radial ahí en el Grupo Cultural para poder hacer y envasar programas, microprogramas, radioteatros y todo lo que tenga que ver con producción de sonido. Bueno, envasarlos y subirlos a la web o distribuirlos por radios locales o por todas las radios que los quieran distribuir. Esto se hace con un grupo de chicos entre 14 y 18 años y nuestro proyecto en particular se llama Producciones Radiales Sonidos Soñados. A futuro, bueno, eso, terminar las instalaciones en general del Grupo Cultural y seguir adelante capacitando

la tristemente célebre Escuela de Mecánica de la Armada, se va a llevar a cabo la presentación de un trabajo, una compilación de relatos testimoniales que fueron escritos por las madres de la Plaza 25 de Mayo de Rosario. La autora de esta compilación de relatos es Aida Albarrán y tenemos el gusto de, en este caso, contar con su presencia a través de la línea telefónica en nuestro programa. ¿Qué tal, Aida? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por atendernos. No, por favor, el gusto es mío. Bueno, a ver, cuénteme cómo surgió esta idea de compilar los relatos de nuestras queridas madres de la Plaza de 25 de Mayo, en este caso, en Rosario. En este caso, 25 de Mayo. Uh-huh. El libro, en realidad, pertenece a una colección. Se llama Semillas de Eva. Esta colección hace aproximadamente 4 años que la publica Editorial Fundación Ross de Rosario. Hasta que se publica estos relatos de las madres, las narradoras son narradoras de ficción. Narradoras argentinas, latinoamericanas, está Angélica Gordiller, Luisa Valenzuela, Liliana Ger, dentro de esta colección. Uh-huh. En determinado momento surge la necesidad de, o se plantea la necesidad de hacer algo con las madres de la Plaza 25 de Mayo de acá de Rosario, que realmente siguen haciendo la ronda con, digamos, la tenacidad desde el principio. Y no solo que son ignoradas en Buenos Aires, en la capital, no tienen acceso a los grandes medios, no salen por televisión, es decir, no se las reconoce de alguna manera. No solamente en la capital, vuelvo a repetir, sino tampoco en Rosario. Es decir, Rosario es bastante indiferente a la lucha de estas mujeres. Es decir, que el libro rompe la serie, ya no son narradoras de ficción, sino que son relatos reales de lo que sucedió con sus hijos durante la dictadura. Uh-huh. Esta ruptura de la serie se da tanto por el contenido como por las tapas de los libros, que hasta este momento eran tapas rojas, y se decide que la tapa va a ser blanca en alusión a los pañuelos de las madres. ¿Cómo fue su trabajo ahí de allí? ¿Cuál fue su tarea? Mi tarea solamente fue escuchar y tomar los relatos que hicieron ellas. Uh-huh. Es decir, verdaderamente este libro es el libro de las madres y los protagonistas, sus hijos. Uh-huh. Como ellas siempre recalcan. Es decir, las protagonistas son ellas porque no les quedó más remedio. Es decir, si sus hijos no hubiesen desaparecido, uh-huh, ellas no estarían en la plaza. Claro. Hasta el día de hoy piden que se reconozca la militancia, la participación, el compromiso de sus hijos, que son los verdaderos protagonistas de, uh-huh, la historia. ¿Cuántos son el puñado que sigue activamente militando, haciendo las marchas? ¿Se hacen los jueves también? Se hace todos los jueves, uh-huh, durante el invierno a las 5 de la tarde y en verano a las 6 de la tarde. Un poco más tarde, claro. ¿Cuántas son el puñado que sigue participando? Lamentablemente pocas, uh-huh, porque también de este libro varias de ellas ya fallecieron. Siguen yendo a la plaza Elsa Massa, Matilde Tonioli y Norma Vermeulen. Uh-huh. Noemí de Vicenzo hasta hace muy poquito tiempo iba, ahora está impedida, claro, por una enfermedad, pero también Noemí está presente, digamos, con nosotros, aunque no vaya a la plaza. Así es. Ahora, si yo le pidiera, yo sé que es muy difícil esto que le voy a pedir, porque seguramente todas las historias tienen un costado conmovedor y a la vez emocionante, pero si yo le pidiera que me resumiese lo más brevemente posible lo que más la conmovió de los relatos de estas abnegadas luchadoras, ¿dónde pondría el acento usted? Algo que haya quedado reflejado en las páginas de su libro o del libro que escribió junto con ellas o tal vez que haya quedado fuera, pero ¿cuál fue la parte de la historia que más le tocó la fibra y que seguramente por nuestra condición de humanos seguramente compartiríamos esa emoción al momento de leer las líneas que ustedes escribieron? Lo que pasa que a mí me conmovió todo. Yo tengo que aclarar que, y se los digo a ella, que llegué de alguna manera poco tardíamente a la plaza, porque conocerlas a ellas en general, a todas, me conmovió mucho por lo tremendo de las historias que se narran y que se conocen ahí. Pero a pesar de lo tremendo, lo que más me conmovió es esa capacidad de amor, de pelear por la vida, de pedir justicia, de pedir verdad, no escuchar ninguna palabra de venganza. Es decir, lo que más me conmovió es la fuerza que tienen, pero apostando a la vida. Uh-huh. Eso es lo que me conmueve. Pero las historias realmente son muy dolorosas. Algunas todavía ni saben qué pasó con sus hijos. Claro. No, todavía no se ha aclarado ni dónde están, ni qué pasó con ellos. Uh-huh. Es decir, hasta el día de hoy siguen, digamos, sin poder elaborar el duelo. Por supuesto. No tienen... el cadáver no tiene una tumba para llevar una flor ni nada. Y a pesar de eso, es decir, la fuerza que tienen y el amor que tienen todas ellas. Uh-huh. Eso es lo que más me conmovió. El próximo martes, 23 de noviembre, ¿a qué hora va a ser esto, Aida? A las 19. También quería agregar que se presenta un documental. El documental es Arderá la Memoria, uh-huh, que han hecho un grupo de jóvenes también que van a la plaza de apoyo a las madres. Ahí mismo, en el mismo acto. En este en acto, el mismo acto. Se presenta, relatan las madres, sí, de la plaza, el libro de compilación de relatos de las madres de la plaza 25 de mayo, y el documental Arderá la Memoria. La Memoria, que hizo este grupo de documentalistas, también rosarinos los chicos que también trabajaron. También rosarinos, que están acá en la plaza. Todo esto impulsado por la Fundación, sí, Librería Ross. Librería Ross. Que es una de las librerías realmente más... más importantes y emblemática de la ciudad de Rosario, que hizo y seguramente seguirá haciendo muchísimo por la difusión de estas temáticas, sí, que están ligadas a la memoria. Este libro es importantísimo, por lo menos acá en Rosario. Uh-huh. Es como el puntapié que se da para que se conozca un poco más de estas historias. Bueno, le mando... ¿Puedo dejar un agradecimiento justamente para el Centro Cultural Haroldo Conti? Uh-huh. Por la importancia que tiene que estén las madres ahí, que se las reconozca y que estén en un lugar tan emblemático como es la ESMA, como es ese lugar donde han desaparecido tantas personas. Y desde puedan llegar ahí, me parece muy importante para nuestras madres. Y desde donde, entre otras cosas, además de las operaciones de los grupos de tareas liderados por personajes nefastos como Astiz y por supuesto como Macera, sí, Que el diablo lo tenga en su gloria y que no lo suelte, sí, también partían los envíos, los cargamentos de personas que eran arrojadas al río y al mar en aquellos recordados, trágicamente recordados, vuelos de la muerte. Conmovedor sobre todo, porque algunas de las madres sospechan que sus hijos están ahí. Aida Albarrán, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar. Que tenga usted buen día. Hasta luego. Me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu cien. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión. De llaves que solo cierra. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma aquí. Solo voy a volver, siempre me vas a ver. Y cuando regrese de este vuelo eterno, solo verás en mí, siempre a través de mí. mis ojos son barro en la inundación que crece, decrece, aparece y se ha. Y mis ojos son barro en la inundación. Solo voy a volver, siempre me vas a ver. Y cuando regrese de este vuelo eterno, solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de espanto así. Vuelos, la Bersuit. ¿Te cuesta salir de la cama? Recuerda sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Sobre la hora. Señorita. Tenemos mensajes de la gente que llama al 4535-5900 o 011-4535-5999. Beatriz de Recoleta, las leyes de los estados no son para los técnicos, sino para todos sus habitantes que deben entenderlas y cumplirlas. Deben ser precisas e irrefutables, certeras y morales. Muy bien. Roberto de Mataderos, hay un dato que le faltó con respecto a la tercerización en el ferrocarril. A ver. Cuando se realiza remontaje de las líneas Mitre, San Martín y la Eléctrica durante el gobierno de Onganía, a muchos nos trajeron engañados de las provincias con promesas de óptimas condiciones de trabajo, con casa incluida, y terminamos siendo empleados tercerizados. Saludos para los oyentes del interior. Claro, esto debe ser el proceso cuando trajeron trabajadores que necesitaban mano de obra en su momento, en la época del, en la década del 60, y a partir de los 90 se tercerizaron, se precarizó el trabajo, seguramente hayan terminado en esta situación. Uh-huh. José Antonio de Lanús, los sábados, domingos y feriados, la línea 100 que va de Retiro a Lanús pone menos unidades en circulación, lo que repercute tanto en los trabajadores de las empresas como en los usuarios. Muy bueno el programa, los escucho muy atentamente. Muchas gracias. Jorge de Berizo, lo que pasa en la CTA pasa en todos los ámbitos del país. No somos democráticos, queremos que se colabore, pero que no se participe. Si no ganamos, no vale. Sería lindo que se hable de esto. Bueno, sí, en un ratito vamos a hablar de esta cuestión, seguramente con algún dirigente de la central. Para dejarnos mensajes, 4535-5900 o 011-4535-5999. Tenemos un mail también. Muy bien. Que es sobrelahoraradio@gmail.com. Una página de internet, www.sobrelahoraradio.com.ar. Y por supuesto, estamos en Facebook. Nos buscan como Sobre la Hora. Muy bien, Nati. Negro, ¿estás por ahí? Ahora acá estoy atentamente escuchando y me quedé pensando en lo de los años 60 y los trabajadores ferroviarios. Uh-huh. Tuvo que ver con el inicio de la destrucción de los ferrocarriles cuando vino el norteamericano Larkin a decir que había que sembrar la Argentina de autopistas para que justamente coseche el dinero las multinacionales de los camiones. Así estamos. Qué lindo. Negro, a ver, vamos a empezar ahora a desmenuzar esta cuestión que investigaste. Yo, déjame contar el lado B. La semana pasada llegaste a la radio con esa cara. Vos sabés que sos tan evidente. Cuando tenés algo que, cuando tenés una data que te desvela, se te nota en la cara. Tenías esa sonrisa de nene el 6 de enero que le trajeron la pelota, viste, de tienda. Me decía, ¿qué te pasa? Tengo un dato que si lo confirmo es un quilombo, es un quilombo. ¿Qué pasó? Y ahí me decís. Claro. Le digo, no. Sí. ¿Y qué hacemos? Y bueno, vamos a ver, qué sé yo, 48 horas después me llamás y me decís, me voy a San Juan. Sí. Eso es Carlos del Frade. Y volviste de San Juan con lo que fuiste a buscar. Sí, no, y además de eso con la idea de volver, porque hubo mucha gente que después quería hablar, porque lo que sucede en las provincias argentinas es muy parecido a lo que pasa en Capital Federal, pero se da más concentrado. Los medios de comunicación están manejados por el gobierno provincial y por la Barrick. No hay manera de zafar. Radio, televisión y prensa escrita mayoritariamente tienen el aporte publicitario de Gioja y tienen el aporte publicitario de la Barrick. El fútbol. Claro, vos ves la camiseta San Martín de San Juan, que dicho sea de paso nos dio un baile bárbaro en la primera fecha. Sí. Tenés el logo de San Juan Minero, que por otra parte está en todos los lugares de San Juan. Vos llegás a la estación de colectivo de San Juan y lo ves en las oficinas de gobierno. Por ejemplo, esta semana se hizo la fiesta de la tradición en Hachal. Hachal es una localidad con muchísima historia, porque allí incluso transitaron los grandes caudillos federales, desde el Chacho Peñalosa a Felipe Varela, te diría que atravesaron por Hachal. Uh-huh. Lo cierto es que allí también el principal auspiciante, ¿quién es? La Barrick. Claro. Lo que sucede con la Barrick tiene mucho que ver con el Día de la Soberanía, porque hasta el día de hoy no se ha puesto de acuerdo el Tribunal de Cuentas de la provincia, por ejemplo, para ver qué cobra la provincia de todo lo que se llama la Barrick. Uh-huh. Todavía no se han decidido a ver cuánto le cobran. Imagínate la plata que se lleva la Barrick. Mientras tanto, por las dudas no pagan nada. Claro, y además nosotros le devolvemos por el sentido de la devolución de exportación que le hace la Argentina a la Barrick. Las gracias le damos. Claro, es impactante. No. Aparte, cuando te cuentan, vos estás en San Juan y crees, porque ves la precordillera, lo ves cuando llegas, que está fácil, es accesible el yacimiento de Veladero. Veladero es la puerta de ingreso al yacimiento minero más grande del mundo, que es el de Pascualama, que es este yacimiento binacional entre Argentina y Chile. Uh-huh. Pero estás a 170 kilómetros de Veladero. Claro. Y para llegar a Veladero tenés que recorrer esos 170 kilómetros en un camino más o menos normal, pero después tenés que subir 3 horas y media para llegar a los 5.000 metros de altura, en donde está aquello que tantas veces nos contó nuestro amigo José Leiva, que es el hotel, el hospital y todo lo que es la ciudad de Veladero, armada por la Barrick, en donde por lo menos hay 4.000 personas, casi te diría de forma cotidiana. Sí, señor. Ahora, cuando llegas hasta Tutlum, que esa es la última localidad antes de ingresar a lo que se llama el Camino Minero, ya no hay presencia ni de Gendarmería Nacional, ni de la Policía Provincial de San Juan, ni de la Policía Federal. Está el personal de seguridad de la Barrick, que si vos no tenés algún tipo de documento de la Barrick, no podés pasar, por más que sea territorio argentino. Ese territorio no es de la Argentina, no es de Chile, es de la Barrick. ¿Un cuerpo de efectivo de cuántas personas será? Y estamos hablando de una dotación de por lo menos 100 personas que se renuevan permanentemente. Un pequeño ejército, digamos. Claro, y es una mano de obra muy especializada. El actual guardia de seguridad de la Barrick, y ya metiéndonos en tema, es la empresa El Guardián Sociedad Anónima, que es una empresa que está en distintos lugares de la Argentina y que allí en San Juan está dirigida por un excomisario, Raúl La Chancha Morán, quien todavía no nos atendió, pero ya nos va a atender, que vino a desplazar a las otras dos agencias de seguridad que tuvo la Barrick, que son, por un lado, la empresa Custom, que fue la primera que asumió toda la guardia de la Barrick, la guardia perimetral de la Barrick, y después la empresa Prosegur, que también es una empresa de seguridad muy conocida, por lo menos en distintos lugares de la Argentina. El elemento fundamental aparece cuando apareció la Barrick. Allá por el año 2005-2006, el jefe de la empresa Custom, Sociedad Anónima, es un personaje muy oscuro, un fantasma célebre, tristemente célebre en la Argentina, que es el señor Osvaldo Rubén Bufano. Osvaldo Rubén Bufano era integrante del Batallón 601 de Inteligencia y está siendo indagado todavía por el doctor Rafecas en la mega causa del Batallón 601 por la desaparición de decenas de personas en Buenos Aires. Pero es además el hombre que está involucrado en la desaparición de Haroldo Conti, de uno de los principales poetas y escritores de la Argentina. Uh-huh. Y es además el que integró, junto a Aníbal Gordon y Sánchez Reise, la famosa banda de los ladrones de obras artísticas, de los cuadros fundamentales de los principales museos de artes decorativas de la Argentina, entre otros, el robo que se hizo aquí del Museo Esteves en la ciudad de Rosario en 1984. Es decir, el tipo se fue reciclando. A ver, pero ¿Haroldo no lo detienen en Mendoza? No. Estamos hablando de Haroldo Conti. El que vos decís de Mendoza es Paco Urondo. Ah, Paco Urondo, tenés razón, negro, tenés razón. Claro, claro. Entonces, con Haroldo Conti, la detención de Haroldo Conti, la desaparición allí, aparece Bufano mencionado. Por eso te decía qué importante esta cuestión del Centro Cultural. Y dentro de poco se van a hacer unas jornadas en Buenos Aires sobre Haroldo Conti. Ajá. Que el principal responsable en libertad del secuestro de Haroldo Conti haya sido jefe de la seguridad de la Barrica. Y ahí está la cuestión. Es muy fuerte esto. Es muy fuerte. El señor Bufano, sí, se pasea con absoluta impunidad por las calles de San Juan, tiene abogados directamente relacionados con el Opus Dei de San Juan. ¿Él es sanjuanino, negro? No, él no es sanjuanino. Él se ubicó en San Juan porque en San Juan se recicla casi todo lo que significó la represión en el centro oeste de la Argentina. ¿Por qué? Bufano había participado con muchos integrantes del batallón de inteligencia 601, de una operación de secuestro de dirigentes montoneros cuando ellos están exiliados en Suiza. Y en Suiza secuestran a varios de esos cordobeses. Uh-huh. Entonces, ¿dónde se recicla? En donde se reciclaron casi todos los represores cordobeses, que son las provincias del noroeste, y ahí sí aparecen San Juan y Mendoza. Como el principal gobernador de Cuyo es Leopoldo Bravo, del bloque, sí, del autonomismo, del bloquista de San Juan. Claro. Bravo había sido el interventor de la dictadura del 76 al 83, y el voto popular lo vuelve a elegir a Bravo. Entonces, como se recicla todo, todos los que participaron en la represión de Córdoba, ¿a dónde van? A San Juan. Claro. Y ahí empiezan a integrar las famosas agencias de seguridad privada. Con la llegada de Jorge Escobar, gobernador menemista de pura cepa, que hace de Menem la bandera emblemática de lo que es la transformación en San Juan, este señor Bufano comienza a ser el principal asesor de seguridad del gobierno de Escobar. Y termina siendo el hombre que después le va a hacer los primeros servicios de seguridad privada a la Barrick, hasta que se desata el escándalo, por lo cual Bufano tiene que declarar por las causas del batallón 601. Ahí se retira formalmente de la Barrick. Desaparece la empresa Custom, que él decía que era de capitales suizos, porque él había estado en Suiza secuestrando a militantes montoneros en la década del 70, pero el hombre sigue estando. Y en el día de la fecha, la seguridad privada de la Barrick tiene, entre otros asesores, a estadounidenses que participaron y participan, por ejemplo, de lo que significa la invasión a Irak. Esto que te cuento, que parece el argumento de una película, es lo que está sucediendo en San Juan. ¿Cuál es la frutilla del postre? Que hoy Bufano está a punto de ser el titular de una cátedra de la Pontificia Universidad Católica Argentina de San Juan, manejada por el Opus Dei, para dar seguridad e inteligencia a los alumnos. Ah, pero es increíble esto. Espera. ¿En qué facultad sería eso? En la facultad de la UCA. ¿Pero de qué? ¿De qué carrera? De San Juan. No, de todas las carreras, porque en realidad va a estar en Derecho, va a estar en Ciencias Sociales, porque va a dar seguridad e inteligencia como una especie de contenido extracurricular que atraviesa todas las materias. No. Sí, Carlos, pero decinos en serio que es una película. No. Está buenísima la película, ¿eh? Esto es increíble. Es muy fuerte. Bueno, a ver, ¿qué querés hacer? O sea, digo, esto lo tenés que escribir, lógicamente, y tenemos que darle la mayor repercusión que podamos. Sí. Así que te pediría que cuando termines de escribir este texto, conociéndote, te vas a tirar de cabeza a los teclados, me lo mandes y vemos qué hacemos. Hay que publicarlo esto, hay que darle toda la difusión del mundo, porque realmente, primero, la revelación que acabas de hacer es impresionante, pero en segundo lugar, lo importante de esto es que se sepa, negro. Claro, esto se tiene que difundir, se tiene que discutir en San Juan. En San Juan hay mucho miedo, porque además está la gran discusión que se tiene que dar alguna vez con fundamento. Porque detrás de todo esto, por supuesto, está la discusión sobre la minería a cielo abierto. Uh-huh. Se ha impuesto la idea de que la Barrick es algo así como la benefactora de San Juan. Entonces, frente a esta situación, no se puede ir contra los trabajadores. Esta es la primera idea, pero sí lo que hay que decir, necesitamos el trabajo, pero en buenas condiciones. Uh-huh. Pero por detrás de todo esto, está quienes siempre terminan controlando la vida de los sanjuaninos, y entre otros de los que los controlan, no solamente son los dirigentes políticos conservadores de siempre, sino que además se reciclan asesinos de la talla de Bufano, que, insisto, tiene a los principales abogados de San Juan como socios y que ahora van para quedarse con una cátedra permanente en la Universidad Católica Argentina. Bueno, cuando tengas algo escrito, empecemos. Me lo mandás, lo subimos al blog del programa y vamos a tratar de conectar la nota con algún editor de algún diario o revista de la Ciudad de Buenos Aires para poder publicarla lo antes posible, Carlos, porque tengo la impresión, si estás de acuerdo, que esto no podemos dejarlo solo en el relato, por supuesto, claro, certero y como habitualmente solés hacer, tan descriptivo de nuestro programa, sino que hay que tratar de iluminar a todos los que podamos con esta información, ¿eh? Y el otro dato que te decía antes, para terminar, en la década del 90, en el año 1996, Bufano manejaba toda la seguridad de los gobiernos menemistas con Escobar a la cabeza. Todo lo que tenía que ver con la seguridad lo manejaba con su empresa privada, pero también recibía subsidio del Estado para pagarle a sus colaboradores. Uh-huh. Y también manejaba la seguridad privada de lo que tiene que ver con la Asociación de las Obras Sociales. ¿Te acordás? El ADOS. Sí, claro. Vos lo conocés muy bien este el tema. El ADOS San Juan. Está... El que le daba la seguridad privada allí en San Juan era este señor Bufano, el desaparecedor, entre otros, de Haroldo Conti. Bufano en ese momento se encuentra con que desde el lado, una psicóloga, la doctora Pacheco, que trabajaba con chicos víctimas del narcotráfico, que habían caído en la adicción, comienzan a denunciar los chicos, porque confiaban en la doctora Pacheco, que muchos de los grandes sectores que invierten en el narcotráfico para que después se coman la cabeza de los pibes sanjuaninos, eran sectores empresariales y políticos vinculados al gobierno de Escobar. Hoy la doctora Pacheco está hasta este momento desaparecida. Increíble. El principal imputado había sido Bufano. La causa fue parada. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Bueno, Carlos, como de costumbre, una revelación en tu relato y, por supuesto, el gusto enorme de escucharte y de compartir con vos este espacio. Para nosotros es un lujo que compartas con nosotros. Que no, con no, nosotros no, el lujo siempre es mío, de estar con un equipo maravilloso, luminoso, que cada vez que no estoy, porque estoy muerto de cansancio, realmente extraño mucho. Pero a mí lo que me parece es que hay que empezar a contar esto que alguna vez dijimos, que es la geografía existencial atravesada por la historia de la Argentina. Porque los ministerios de gobierno, Mauro, de todas las provincias tienen la lista de los nombres y las identidades de los que pueblan las agencias de seguridad privada. Y ahí están la mayoría de los represores que no están en los banquillos de los tribunales federales en cada una de las provincias. Hay una enorme complicidad hasta el día de la fecha. Bueno, Delfrade, desde Rosario, se pagó la semana, Delfrade. Descanse tranquilo. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Nero. Chao, Carlos. Chao, hasta luego. habla de historias. Su cuerpo es solo memoria. Es eso que hay que sentir con paciencia infinita, andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena. Campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva y le diga: acá estoy mi amor, no existe el olvido. Acá estoy mi amor de vuelta, he vencido, no puedes creer, no existe el olvido, mi amor. No existe. Los Pititos, Campana de Palo. Bueno, Campanas en la Noche. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Minutos pasan de las 9 de la mañana. Ustedes saben, este es un programa que tiene directa vinculación con los integrantes de la lista 1, Germán Abdala, que participó activamente en las elecciones de la Central de Trabajadores de la Argentina, y venimos siguiendo todas las alternativas de lo que ha ocurrido antes, durante y después de esta importantísima elección, en donde los trabajadores decidimos o pretendimos decidir quiénes debían representarnos dentro del marco de lo que es la central, la CTA. Desgraciadamente la indefinición todavía continúa, y esta semana, concretamente en el día de ayer, hubo trascendidos periodísticos, informaciones, declaraciones cruzadas, que hablaban sobre una situación de inminente fractura de la central. De hecho, hoy, varios matutinos, te diría, yo nunca vi tanto despliegue periodístico relacionado con la CTA, ¿no? No se ocuparon tanto de la elección en sí y de lo importante y del caudal de votos que manejaba la elección, como si hoy de anunciar la posible fractura, pero bueno. Título, segundo título de etapa de Nación, Clarín, foto, despliegue, bárbaro. Bueno, queremos saber qué pasó con este asunto. Realmente no nos preocupa tener información de primera agua, y por eso estamos comunicados con Ricardo Peidro. Él acompañó y acompaña a Pablo Micheli en la conducción electa, para nosotros electa definitivamente, de la Central de los Trabajadores de la Argentina, además de ser uno de los dirigentes más importantes, históricos de la CTA, y también del gremio de los visitadores médicos. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día. ¿Qué ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, viejo, bien. Acá estamos preocupados, te digo, porque, digamos, ¿sí? ¿Sabés la cantidad de llamados que tuvimos? Che, cuenten qué pasó con la CTA. Claro. Es cierto que se partieron, es una lástima. La gente realmente muy interesada por este tema, sabe que nosotros tenemos información de primera agua y por eso vienen a escucharnos. Y bueno, queríamos justamente buscar contigo esa información. Sí, no, mirá, tuvimos que saber que nosotros, a partir de los fallos de las resoluciones del Tribunal Arbitral que habíamos elegido, nos dimos como autoridad, aparte de la Junta Electoral como máxima autoridad del Tribunal Arbitral para recurrir cualquier resolución, hubo fallos del Tribunal Arbitral, que muchos no los compartimos nosotros, pero lo que firmamos lo dijimos, lo afirmamos, que vamos a cumplirlo. Uh-huh. Y que iba a haber elecciones, o va a haber elecciones en 3 provincias y en 48 meses en todo el país. Y con un resultado, casi 12.000 votos, 11.600 votos de diferencia, inclusive con las impugnaciones que hizo ese tribunal arbitral, de diferencia para la lista 1, para nosotros una diferencia que no solamente para nosotros, sino para la lista 10 sabe que no puede remontar. Bueno, nosotros, ahora, ¿qué dijimos? Vayamos a elecciones, inclusive la planteamos para ir el 24 de noviembre, nosotros planteamos para ir a elecciones. Uh-huh. Con los resultados del fallo electoral, con relación al fallo electoral, el fallo electoral decía que en tal lugar había que ir a elecciones con, pues no sé, porque las urnas no llegaron a tiempo, y íbamos con ese resultado, es decir, no cambiando los padrones ni agregando gente. Eso es absurdo, Ricardo. Digo, me da la impresión, yo lo hablaba con mi hijo de 17 años. Cualquier persona con un mínimo de sentido común no puede pretender que una elección que se vuelve a hacer por una supuesta denuncia de irregularidades se incorpore gente al padrón. No, quiere hacer todos los movimientos en el padrón, lo hacen con una calculadora al lado, porque por lo que te decía antes, sabiendo que los trabajadores y trabajadoras de este país ya decidieron en la central, los afiliados a la central, cuál es la lista ganadora, entonces no se puede hacer verdaderamente y sinceramente pretender ir a una elección con una calculadora a mano. Entonces en esta mesa, que lo único que hay que hacer es elecciones, porque la urna en vez de ser de cartón no será de madera, pretender ingresar 600 más a esa urna, o que en Misiones, que lo único que se cuestionó, que el recuento de los votos de las actas empezó 20 minutos antes, pretender 800 personas, mover 800 personas para acomodarlas. Es decir, son cuestiones que, sinceramente, lo hacen simplemente por una... Hablan que quieren elecciones, pero por otro lado las traban con condiciones inaceptables. ¿Y entonces? Nosotros propusimos varias veces ir a elecciones. Estuvimos reunidos el otro día y dijimos, bueno, firmemos el acta de convocatoria de elecciones, eso fue el jueves, terminemos a la hora que sea, pero firmemos el acta de convocatoria de elecciones. Que pongan la fecha el 7, el 9 de diciembre, eso se habló en esa reunión, dijeron que no, que querían seguir teniendo cuarto intermedio, dijimos, bueno, nos quedamos esperando acá, eran ya como a las 10, 11 de la noche, no me acuerdo la hora, quedémonos acá, esperemos, firmemos el acta y vayamos a elecciones, inclusive nosotros concediendo, a pesar de que no eran resolución del tribunal, algunos pequeños cambios. No nos contestaron, dijeron que ellos tenían que tomarse otro día, el otro día salieron con la conferencia de prensa, que ellos hacen guerra mediática ante no tener, Yasky con los medios de comunicación tiene una seducción especial. Lo seducen mucho, pues desde que ganamos las elecciones, él a la media hora estaba diciendo que era irreversible como había ganado la lista 10, a las 10 horas dijo que ganaba por poco, después que era un empate técnico, y cuando perdía se puso a gritar que había fraude. O sea que es las contradicciones de Hugo Yasky a nosotros nos permite mostrar que lo que dice públicamente después no lo puede contrastar con la realidad. Pero nosotros estamos dispuestos a ir a elecciones, ya lo afirmamos varias veces, tuvimos una reuniones de mesa, donde queremos ir a elecciones, pero bueno, los que eluden, el único lugar donde dicen que quieren ir a elecciones es cuando tienen una cámara adelante. Ahora, después traban todo. Entonces, Ricardo, para que nos quede claro a todos los que estamos escuchando, ¿No es cierto que la lista 1 o que Pablo y el grupo que integra la lista 1 se retiran de la CTA? No. Que fue, digamos, lo que titulaban ayer algunos diarios. Hay una fractura política, ideológica, pero no una fractura institucional. Nosotros nos vamos a reunir la semana que viene con todos los compañeros del país para los pasos a seguir. Pero vos pensá que la lista 1 debe, si no sería una de las cosas insólitas, ¿no? La lista 1 que ganó las elecciones con 12.000 votos arriba, que ya no hay forma que le reviertan la elección, digamos, no somos nosotros los que no tenemos que abandonar, más allá de la formalidad de la central, y lo que construimos durante 20 años, ¿no? Uh-huh. Sí, claramente. Bueno, esperemos entonces las resoluciones que la semana que viene seguramente tomarán los delegados, los compañeros de todo el país, pero en principio es importante esto para que los oyentes tengan en cuenta. La lista 1, el grupo que lidera Pablo Micheli dentro de la interna de la CTA, no deja la CTA y se va a formar otra cosa. Se queda y va a seguir peleando por lo que cree y creemos que es absolutamente justo, que es el resultado legítimo de esta elección, aún aceptando la convocatoria de elecciones en estos distritos cuestionados. No, seguro, nosotros ya la aceptamos, la convocatoria de elecciones. Nosotros aceptamos las resoluciones de este tribunal, que ahora se autodisolvió, pero aceptamos y queremos elecciones. Y Pablo Micheli lo viene diciendo desde que terminó la elección, el 23 de septiembre, que quiere ser uno de los que más está planteando abiertamente que quiere ir a elecciones, que quiere definir esto. O sea, Pablo Micheli, si hay algo que no se le puede cuestionar, es que lo dijo desde el primer día, a ver cuándo, que pongan fecha, que digan cómo, con la resolución del tribunal, que dijimos que no estábamos de acuerdo con eso del tribunal, pero que queríamos ir a elecciones. O sea que no hay ninguna duda en nuestra posición, ¿no?, en ese sentido. Esperemos que esta semana, que se cumplen 2 meses ya de la elección de la CTA, existe una resolución definitiva y finalmente podamos empezar a construir esa CTA por la que venimos peleando desde hace muchos años, Ricardo. Seguro, mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo. Ricardo Pedro, aquí en Sobre la Hora. Reloj de cobre que vas marcando en el tiempo los pasajes de mi vida que me llenan de emoción. Fuiste orgullo de mi viejo, te lucía en su cadena como un cacho de sus años pegado en el corazón. Cuántas veces calmó el llanto de consentido purrete, mi vieja como un juguete decía préstaselo, y mientras él murmuraba mi vieja se sonreía y contento me dormía jugando con el reloj. Hoy ya pasaron los años, se me fue blanqueando el pelo, el rebenque de la vida me ha golpeado sin cesar, y en el banco presta mita he llegado a formar fila esperando que en la lista me llamaran a cobrar. Perdóname viejo si debo mi olvido, sé que lo has querido tanto como yo, sé que desde el cielo me estás campaneando y que estás llorando como lloro yo. 4 pesos sucios por esa reliquia, venganza del mundo taimado y traidor. Me mordí fuerte las manos, el dinero me quemaba, y mientras que blasfemaba a la calle enderecé, y la imagen de mi madre vi que me compadecía, y llorando me decía, el viejo te perdonó. Antiguo reloj de cobre, la orquesta de Osvaldo Pugliese. Sobre la hora, lo que nunca vas a leer en los diarios. Apretando los dientes. 48 pasan de las 9 de la mañana. Más mensajes. ¿A qué teléfonos? Al 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Qué dicen los oyentes? Mirta de Tribunales, en el diario El País de España, del 23 de mayo, publicaron una nota de la Barrick con unas fotos espectaculares de la magnificencia y la intromisión que hace la minera en el medio de la naturaleza, todo avalado por el gobierno nacional. Descascaran los cerros de nuestra precordillera, ese es el enorme daño ambiental que provocan utilizando cientos de toneladas de explosivos y sustancias tóxicas para el medio ambiente y, por supuesto, millones y millones de litros de agua. Héctor de Don Bosco, el desguace de los trenes comenzó con Frondizi. El ingeniero Constantini fue el encargado de la obra. Yo paraba en el Café La Humedad en el 59, jugábamos al billar. Solamente quedan tres vivos, los demás palmaron, dice Héctor de Don Bosco. El desguace de los trenes, dijo Héctor, hace poco fue procesado un ex director del ONAVE, que era el Organismo Nacional de los Bienes del Estado, que regulaba, que administraba los bienes fiscales. Los bienes del Estado se llama ENAVIEF, ese organismo. Antes se llamaba ONAVE. Se llama Daniel Pires, este ex funcionario procesado. Es un hombre muy ligado a Eduardo Duhalde. De hecho, ocupó el cargo de director de la ONAVE durante el periodo en el que Eduardo Duhalde fue presidente de los argentinos. Y anótelo bien al nombre, Daniel Pires, porque en algunos días se va a conocer qué vínculos tiene Daniel Pires con las patotas que asesinaron a Mariano Ferreira. Beatriz de Recoleta. ¿Qué? A mí no me importa que Natalia tenga lolas, voy a decir, y esté esplendorosa. Es una vergüenza que gente intelectual pierda tiempo en estas superficialidades. Primero. Decir o pensar que Natalia es una intelectual ya es una vergüenza. No, bueno, pará. Arranquemos por otro lado. No, espera. ¿Cómo? Pero ya... Me estás matando. No, al contrario. Pero, a ver. Al César lo que es del César. Que Natalia... Tampoco... ¿Querés decir que tampoco está esplendorosa? No, sí, que está esplendorosa. Que está, diría mi hijo, que está más buena que comer pollo con la mano. No lo dice de Natalia, lo dice en general. Claro. También de Natalia. Que tiene lo que tiene que tener, es cierto. Nosotros no perdemos el tiempo, simplemente utilizamos una fracción infinitesimal de este programa para halagar la belleza de una compañera. Que la necesita encima, ¿no? Está necesitada de halagos, me refiero. No, claro, el halago, por supuesto. Eso estábamos que hablando. No se malinterprete. Y además porque siempre, usted entenderá, Beatriz, en un estudio de radio hay un clima en donde la presencia de una mujer siempre genera así como... La magia de la radio. Claro, la magia de la mujer y un hombre, por supuesto. Ese ratoneo al que por un instante... Fíjese, le hablamos de la barra y de la represión, de la fractura de la CTA, de los tercerizados, del crimen de Mariano Ferreira. Un poquito de paja está bien, un cachito de... ¡Ay! Ya está, ya. Un cachito de... Beatriz está cambiando la radio. Un cachito de cariño. Me siento el gordo casero. Relojes. No puede seguir, Mauro. ¿Cómo se llamaba? Vamos. ¿Cómo se llamaba? Relojes. Bueno, ustedes... No importa, son sigamos jóvenes. Igual. Bueno, más llamados. No, ese fue el último. ¿No? Me cerraste con Beatriz. Terminamos con la mala noticia, Beatriz, pero bueno... Eso es todo. Pero Beatriz es una fiel oyente que llama todos los días. Pero más, ¿sabés qué nos dice? Nos dice que ella recomienda a sus amigos que no se escuche. ¿Viste? Y eso es lo que los amigos varones, sobre todo para escuchar cuando habla Natalia. Eso es lo que la ennoblece. Déjeme contarle, ya que estamos. Lo dije así a la pasada pensando que teníamos menos tiempo, pero como nos quedan un par de minutos, se los voy a contar con más detalle. Las bandas organizadas que participaron del asesinato de Mariano Ferreyra no son un grupo de inadaptados que encontraron un fierro o una pistola o un revólver en la esquina y dijeron, uy, vamos a tirar unos tiros, sino que justamente son grupos de choque, grupos de tarea, fuerzas de choque de determinadas agrupaciones sindicales, que lo que hacen, ni más ni menos, es contratar los servicios de estos personajes cuando saben que va a haber rosca. Los integrantes de estas fuerzas de choque pertenecen a diferentes extracciones. Algunos provienen del sindicalismo, otros, como el caso de Cristian Favale, provienen de las barras bravas de los clubes. Lo que tienen en común, y por eso es importante destacarlo, y ahí es donde entra a jugar este personaje que les mencionaba hace un instante nomás, lo que tienen en común es que se entrenan y que alguien les suministra el material con el cual después ejecutan ellos las tareas que les requieren. Concretamente, alguien les otorga los fierros y alguien les da las balas para poder disparar. Además, ese mismo alguien los entrena en lugares como, por ejemplo, el polígono de tiro de Loma de Zamora. Ese alguien, según una investigación que se está llevando adelante en este momento, sería el dirigente dualdista Daniel Pires, un personaje ligado a la historia institucional de los trenes, porque fue el responsable, y esto no lo dice Mauro Federico ni sobre la hora, lo dijo la justicia federal, fue el responsable de desguazar y vender las partes desguazadas de trenes, vías y material ferroviario rodante durante el periodo en el que se desempeñó como titular de la ONAVE. Es decir, era el tipo que tenía que cuidarlo, viene del Estado, y lo que hizo fue desguazarlos y venderlos. Para algún oyente que no sepa cómo funciona, digamos, lo que tienen las empresas privadas es la concesión, la explotación del servicio. Exacto. Los bienes, tanto los trenes como las vías, el material rodante, es todo propiedad del Estado. Es decir, tenemos un señor que representa al Estado, uh-huh, al gobierno, y que se encargó de vender todas estas partes desguazadas. Sí, sí, y que lo peor de todo, si lo hubiese hecho porque hubiese habido una programación tal que, bueno, hay que sacar recursos de acá para... No, lo hicieron y no hay justificación de a dónde fue a parar ese dinero. Por eso está procesado por mal desempeño de funcionario público, por estafa. Este personaje, Daniel Pires, anótense el nombre, está muy ligado con los grupos de tareas que, entre otras cosas, asesinaron a Mariano Ferreyra el día de la movilización de los tercerizados del General Roca. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho. Con la música de la Bersuit, como de costumbre, nos estamos despidiendo hasta la semana que viene. Hablamos de fútbol hoy, Beber. Bueno, quedaron algunos apuntes. La conmovedora despedida de Bielsa. Así es. Nuestro triunfito contra Brasil. Tibio, pero efectivo. Bueno, siempre ganarle a Brasil. De Boca no, la verdad. Boca no se habla, de River tampoco, de Racing apenas, de Independiente por supuesto que sí, porque el rojo copero juega y seguramente va a estar en la final de la Sudamericana y yo voy a estar en la cancha, le aviso. Le aviso a todos los hinchas de Racing. Tienen que ganar igual, ¿eh? Sí, voy, sí, por... hay que ganarle. Pero sí, voy a ir a la cancha y voy a hinchar por Independiente. Porque yo soy de Avellaneda, antes que racinguista. ¡Ja! Me mira Natalia Palmeiro con cara de desconfiada. Qué pero bueno. ¿Me cree? No, no le creo en absoluto. Bueno. Pero no importa, está aclaremos bueno. Tenemos que Natalia sí es de Independiente. Sí, yo sí. ¿Y va a ir a la cancha usted? No creo. Bueno, si llegara a decidir ir a la cancha, le sugiero que vaya con otro atuendo. porque sí, así no voy a ir vestida, por supuesto. Me tengo que poner un jogging, una remera gigante, ¿no? Va a durar lo que un cuesco en una canasta. Bueno, nos estamos despidiendo. Ya llega la gente de Carreteando aquí por la M990 Radio Splendid. En la continuidad de la programación, nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 8 de la matina, como de costumbre. Que tenga una muy buena semana. Chau. Si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana, la mola de bella.